Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Y cuando volvemos lo tenemos al doctor Resqui Pizarro en línea. Bueno, ahí estamos, Jorge Resqui Pizarro, ¿estás ahí? Hola. Hola, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, ¿y vos? Bien, otra tarde calurosa en Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, bueno, acá bajo el aire acondicionado en la oficina. Sí, digamos, después de esta tormenta pavorosa que hubo anoche, ¿no? Sí, la red me agarró en la calle y la verdad que daba miedo. Sí, vos sabés que los consorcios hoy ha sido, digamos, terrorífico porque ha entrado agua por donde habitualmente no entraba. Ha habido muchos dolores de cabeza en la ciudad de Buenos Aires, producto un poco de este diluvio de anoche. Sí, esta mañana era constante ver los encargados sacando agua de todos lados. Claro, sótanos, sótanos inundados, terrazas inundadas, sí, realmente, bueno, siempre que pasa esto, medio como que pone el descubierto. Por un lado, algunas situaciones en los consorcios que no están bien resueltas, por otro lado, problemática de los edificios, donde a veces, te cuento, y seguramente vos, por tu práctica habitual lo verás, los desagotes pluviales de balcones parece que fueran hechos para Lima, ¿no? Donde llueve 10 milímetros anuales. Sí, es cierto. No están preparados para estas eventualidades que ya son permanentes en la ciudad. Viste, en febrero, el cambio climático de Buenos Aires hace que los febreros sean lluviosos y con abundantes lluvias, además. Absolutamente. Y que no tenés, por un lado, el gobierno de Buenos Aires te dice, no se puede tirar agua a la calle, con lo cual no se te ocurra hacer ningún tipo de drenaje directamente que el agua pueda quedar a la calle. Con lo cual, muchas veces la gente no se agua en la calle, pero le sale agua dentro del living. Seguro que sí. Sótanos locales, hoy he visto muchísimos locales, propietarios e inquilinos de locales sacando agua. La situación fue crítica ayer, Pavorosa. Bueno, Jorge, lo que no sé si va a ser crítica va a ser la situación de los consorcios. No sé si estabas escuchando mi presentación. Sí, comparto en gran medida en casi todo tu editorial. Uh-huh. Sí, creo que la situación... A ver, el aumento, si vamos a hablar del aumento, no sé, Jorge, cuál es tu pregunta concretamente, pero si vamos a hablar del aumento, sí, el aumento suena razonable en términos económicos. Absolutamente, yo lo he expresado de la misma manera, un 18% es razonable. Eso suena razonable, lo que siempre vamos a seguir criticando hasta que cambien las circunstancias es quién decide y cómo se decide estos aumentos, ¿no es cierto? Contale un poquitito a la gente, siempre es bueno recalcar esto, ya la gente hasta el hartazgo me conoce, sabe la posición, por lo menos desde mi punto de vista, paritaria lo tienen que manejar los consorcistas, no los administradores, lo reitero una vez más, pero dame tu punto de vista y si querés contanos brevemente y contale un poquito a la gente cómo se resuelve esto de paritaria, quién lo firma y de acuerdo a tu punto de vista, quién debería firmarlo. Vos sabés que históricamente se viene dando que hay tres asociaciones de tres cámaras empresarias y administradores de consorcios. La más tradicional, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, CAPAI, UADI, que es la Unión Argentina de la Unión de Administradores de Inmuebles, y finalmente la IER, que es la Asociación de Inmuebles de Edificios de Renta y Horizontal, esta última asociación de administradores con una fuerte ligación con el sindicato. Estas tres cámaras representan a lo que denominamos dentro del marco de la negociación colectiva la patronal, es decir, a los consorcios. Evidentemente, vos como administrador lo sabés, vos sos un mandatario en tus consorcios, vos no sos no sos la patronal, sino que representás en alguna medida a la patronal en temas que tienen que ver con los consorcios, en la internalidad de los consorcios, no en las discusiones globales. Y, por otro lado, bien representado el trabajador a través de su federación y su sindicato, ¿no es cierto? Por otro, y lo que está faltando acá desde siempre es lo que nosotros denominamos la pata del consorcista, es decir, los propietarios organizados a través de asociaciones y federaciones que puedan discutir palmo a palmo no solamente cuestiones económicas que son muy importantes en cuanto a los salariales, sino también cláusulas sindicales, cuestiones que tienen que ver con la prestación del servicio, abanico muy amplio de temas que no están en discusión por lo general y donde lamentablemente los concertistas no participan, a pesar de que ya hace casi 8 años que venimos bregando insistentemente ante las autoridades administrativas y judiciales para que se logre esto. Esperemos que esta tesitura cambie finalmente, ¿no es cierto? Bien, bueno, ojalá que así sea. Sí compartís, digamos, el hecho de que los incrementos te resultan razonables. Son razonables, son razonables. Por lo general las críticas nuestras no vienen por ese lado, si bien en algunos casos creemos que en otros años se dieron aumentos exagerados que contribuían a la zozobra dentro de los consorcios, los términos económicos no nos parecen desproporcionados. El tema es que si discutimos nada más que cuestiones salariales y cuestiones económicas, que son muy importantes para los trabajadores, lo entendemos, nos sacamos del medio cuestiones que tienen que ver con la forma de la prestación del servicio, que se basa todavía en normativa y en costumbres muy muy viejas, muy antiguas, cuando hoy la realidad consorcial se ha modificado diametralmente con respecto a esas épocas. Estamos hablando de consorcios hoy que casi parecen pequeñas ciudades, ¿no es cierto?, en algunos casos, en donde sin embargo se siguen aplicando normativa, decía, legislación, regulaciones de medio siglo atrás, cuando menos, ¿no? En algunos casos todavía mayor cantidad de años. Y esto hay que adecuarlo, hay que aggiornarlo, y para esto es necesario que el que vive en el consorcio, el propietario, el consorcista, el que sufre y goza de la propiedad horizontal, tenga participación, tenga voz y tenga decisión. Hay otro tema que también está relacionado con este tipo de decisiones, que como vos bien decís, en general, digamos, los incrementos de sueldo, creo que en este sentido el sindicato siempre ha tenido como una postura, digamos, de no reñir con Presidencia de la Nación o con el gobierno de turno. Es decir, cada vez que se fija un techo, en general son respetuosos de ese techo, no como otros gremios que salen a pedir incrementos mucho más desmesurados, pero digamos lo que muchas veces está como solapado frente a las determinaciones que se toman en paritaria son algunas otras cosas que se resuelven y que se deciden, donde por supuesto ustedes los consorcistas son convidados de piedra, ¿no? Sí, es decir, sí. Hablemos de esta última resolución entre las partes del SERACAR, ¿no? Claro, que hablábamos la semana pasada. Sí. Y a eso sumémosle un montón de temas que están relacionados con la práctica laboral del trabajador dentro del consorcio, donde el consorcista no tiene ni voz ni es escuchado, donde uno lee determinadas, no sé, las sumas fijas por jardín, entonces de repente una maceta, el otro día me decía, pero administrador, ¿no sale más caro pagarle todos los meses 75, 90 pesos por regar la maceta que comprar una maceta nueva? Claro. Entonces, bueno, esas cosas son esas cosas desproporcionadas, digamos, donde me parece que... Porque todo eso, Jorge, como te decía... Que hay abuso, ¿no? Claro, te decía todo eso, Jorge, hay que ayornarlo, hay que actualizarlo. A ver, el principio, por lo menos de nuestro lado, y esto lo venimos manteniendo como una bandera incólume, es entender que el trabajador siempre, la parte, aun cuando esté bien representado, es la parte más débil de la relación laboral, el derecho protectorio del trabajo no lo vamos a negar, sino al contrario, lo reivindicamos permanentemente, pero sin abusos, sin exclusiones, que es lo principal, porque para negociar en pie de igualdad hay que negociar con las partes interesadas. Los trabajadores están bien representados, quiero decir, por lo menos legal y legítimamente representados a través de una federación, que seguramente tiene vocación democrática interna que permite que sus representantes sean elegidos conforme a la voluntad de los trabajadores. Ahora, la parte patronal, que aquí es representada por administradores, que en su gran mayoría, digo, fuera de las organizaciones empresarias o las otras organizaciones de nucleamiento, de cámara, en su gran mayoría, decía, los administradores no quieren saber nada con esto, porque sienten que los propietarios después les reclaman a ellos cosas que ellos no decidieron, que no les importa decidir tampoco, que saben que no tienen por qué meterse, porque la función del administrador es básicamente la de gerenciamiento interno de un consorcio, no la de discutir cuánto tiene que ganar un trabajador. Entonces, estas cuestiones generan estas rispideces, estas injusticias, que son innecesarias, que lamentablemente se ven avaladas y hasta en muchos casos avivadas avivadas, quiero decir, como avivar el fuego, ¿no es cierto? Desde el poder ejecutivo, porque yo puedo entender perfectamente la relación política y las lealtades que puedan existir entre dirigentes sindicales y funcionarios públicos, pero siempre el interés general, el bien común y la necesidad de la gente está por encima de los entendimientos políticos partidarios o de las relaciones entre sectores de un mismo partido político. Entonces acá está el problema, donde la gente se molesta y termina pagando los platos rotos el trabajador, porque no sabes qué es negativo, Jorge, porque cuando uno conversa esto con algunos miembros de comisiones directivas, Capay hace relativamente poco comentó que hizo una reunión de asociados donde los asociados, según la versión de ellos, habían ratificado, su predisposición y su voluntad a seguir participando en paritarias. Y hay como una, lectura que las instituciones de administradores van a desaparecer en la medida en que no estén en paritarias. Sin inmiscuirte vos, porque sé que seguramente... No soy del palo, y vos sos una persona profesional y contacto con esto, pero haciendo una observación desde el punto de vista profesional, institucional, sin hablar de los administradores, ¿vos crees que una cámara simplemente tiene que ver con paritaria o tiene otra, otra infinidad de gestión para darle al asociado que no tenga que ver con paritaria? Porque la verdad es que a mí como asociado a alguna institución, la verdad es que, que mi institución esté o no en paritaria, la verdad es que es absoluta, no solamente me es irrelevante, suma negativamente, ¿no es cierto?, frente a esto que vos bien decís, de que los propios consorcistas son quienes de algún punto de vista nos hacen cargo de que nosotros los administradores somos los que le damos los incrementos de sueldo. Pero no quiero desapuntar, a mi pregunta respecto de esto. ¿Vos crees que en lo institucional tan relevante es el tema de paritaria o hay otra infinidad de gestiones que pueden llevarse a cabo? Yo creo que en verdad la función primordial de una organización de representación empresarial como una Cámara de Administradores es otra, no es esta, la de discutir salarios por el lado patronal con los trabajadores, sino de representar a esos administradores, a esos asociados, en un montón de cuestiones que tienen que ver con la defensa de las incumbencias, de los honorarios, de la mejor metodología de trabajo, de los beneficios sociales. Hay tantas cosas para hacer a través de las cámaras empresarias que ocuparse de cuestiones que tienen que ver con los representados, no de los propios representantes, sino de los representados, es casi antojadizo, ¿no es cierto? Ahora, si detrás de esto se esconden otros intereses económicos que permiten la subsistencia de las cámaras, es otra cuestión. Yo lo miro desde afuera y digo, tanto desprestigio, tanto descrédito, ¿para qué? Si perfectamente... Y no está claro, Jorge, no está claro. Si perfectamente cualquiera de ellas, claro, algunas eran muy poco representativas, estimo yo interiormente, pero si una organización es representativa, yo no necesito como organización salir a discutir cuestiones que no me interesan, sino ocuparme de las mías, de darle beneficios, de darle oportunidades, de poder equiparar a los más chicos con los más grandes como para poder generar un pie de igualdad para acceder al trabajo, los administradores, ¿no es cierto? Hay tanta actividad gremial, tanta actividad empresarial para hacer, que la verdad es que esto no tiene sentido. En cambio, las cámaras parece que primordialmente se ocupan de, últimamente, de criticar una ley que en verdad lo beneficia más de lo que lo perjudica. Pero si vos lees los institucionales, son de terror, ¿no? Porque en realidad, la 941... Leo lo de Gabriel, en parte también leo lo de... con otro perfil, con otro sesgo, lo de reunión de administradores, veo los comunicados de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, que aparte es una entidad señera en cuanto a su trayectoria y a su antigüedad, y yo digo la verdad, y es un problema que se da, sinceramente no quiero avanzar sobre las personas, pero porque además muchos no los conozco, pero esto es un problema que se da en toda la sociedad argentina, hay una gran crisis dirigencial, producto de un vacío generacional, que da lugar a que no haya grandes dirigentes en casi ningún estrato de la vida institucional del país, ¿no es cierto? Se da en los partidos políticos, también se da en las cámaras empresariales, hay tantas cosas para hacer, y tanto para aprovechar, y yo veo un nivel de achatamiento, de amesetamiento por parte de los dirigentes, que eso después se redunda en la baja adhesión que tienen por parte de los posibles asociados. Si vos tomás números, hay organizaciones de administradores que creo que representan a nadie directamente. Vos sabés que yo no sé si vos viste en la página de CAPAI, uh-huh. hay una especie de documental, un video de 7 minutos creo que dura específicamente, donde uh-huh. cuenta un poco la trayectoria de CAPAI. Ajá, no lo vi. Que te invito a que lo leas, sí. Te invito a la gente, al oyente que entre y que lo lea, donde de alguna manera está la representatividad, digamos, y la historia de CAPAI desde que se inició. Entonces uno, digamos, con cierta nostalgia, ve los primeros videos y ve la profusa gestión que tuvo CAPAI en sus inicios, y te diría que los últimos 18, 20 años prácticamente lo han tenido que llenar, si vale el término, con declaraciones del presidente actual, de Daniel Tocco, y el presidente en su momento, de Néstor Pedro Santos, donde hablan de la importancia de la profesionalización y que tenemos que estar todos unidos. Ahora, cuando vos ves concretamente, perdón, cuando vos ves concretamente qué es lo que se ha hecho en estos últimos 20 años, y salvo de participar en paritaria, no hay mucho más. Y poco y nada. Vos fíjate que un tema fundamental, que lo hemos hablado muchas veces en privado, la cuestión de la profesionalización de tu actividad, la actividad de los administradores de propiedad horizontal, es algo que debería ser bandera liminar de una organización como, por ejemplo, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Yo veo que, más allá de dar sus cursos tradicionales, no hay nada que tienda a generar una carrera universitaria, darle mayor entidad a la actividad, profesionalizarla. Mira, atacan por el lado de generemos un colegio que ya tiene el tufillo de armar un pequeño negocio, en vez de decir, bueno, vamos por el primero, que es logremos una carrera profesional, logremos una ubicación social de la actividad, de la profesión, logremos una profesión seria, uh-huh. y después sí, seguramente, como cualquier otro profesional liberal, nos asociaremos, nos agruparemos para defender mejor los intereses y los derechos en un colegio. Pero van por el lado policial, como yo siempre dije con respecto a estas cuestiones, si me permitís, Jorge, ponen el carro delante de los caballos. Y yo digo, todo va alrededor de pequeños cortos de carro. Vos sabés que yo hice público y le entregué en mano al señor Néstor Pedro Santos, cuando él era presidente de CAPA, y le entregué la carpeta con la carrera que digamos, que me habían aprobado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se la ofrecía a CAPAI como para poder darle a la institución. Lejos está de mí, de mi punto de vista, de haber visto un negocio detrás de esto. Hablé personalmente con el señor Néstor Pedro Santos, le entregué una carpeta. Hace de esto años, Jorge, ¿vos te crees que en algún momento alguien de CAPAI me llamó para decir, Ferreira, nos interesaría dar una carrera aprobada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que me parece que realmente hubiera dado muchísimo prestigio a la institución? Yo conozco el proyecto, lo he visto, lo he leído, le he leído la currícula, creo que era un muy buen puntapié inicial, era una excelente base para empezar a trabajar una carrera. Lo aprobó el gobierno de Buenos Aires, no que la aprobé yo. No. Y sin embargo, CAPAI, la cámara más importante de horizontal, jamás me llamó para decir, Ferreira, ¿estaría dispuesto a cedernos? Por supuesto, gratuitamente hubiese cedido con gusto la carrera en ese momento. Y sin embargo, pasaron años de pobre gestión. No hablemos de la época de Billy, donde prácticamente estaban cerradas las puertas a los asociados, a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Realmente lo digo con cierta tristeza, Jorge, nos estamos yendo un poquito del tema, pero si te parece me gustaría redondear en esto, donde digamos, es tan pobre la gestión que puede mostrar, digo CAPAI como digo Wadi, lo de Wadi es lamentable, es un sello de goma donde creo que tienen 20 asociados y si pagan 50 pesos, a mí estimo que ya me han dado de baja porque mandé 17 mail para que vinieran a cobrar, nunca mandaron a cobrar, con lo cual creo que no le importa la cuota social, nada. Ahora, si tienen 20 socios y pagan 50 pesos, recaudan 1000, explícame cómo hacen para pagar el alquiler en Coronel Díaz y Paraguay. La verdad es que resulta inentendible. Entonces, y si de un día para otro te desasnasco, yo el programa pasado, Jorge, digamos, conversé respecto de que se había caído el 5% o algo así lo que habían hablado. Sí. En una semana ya resulta que resolvieron el 18%. Sí. Eso es decir, ¿qué pasa? ¿La sociedad consorcial no merece estar informada de que, o los asociados no merecen estar informados? De las tratativas que se están llevando adelante, ¿no? No, se ve que no. Jorge, mira, nos hemos pasado un poquitito de 16:30, voy a abusar de tu generosidad. Si te parece, vamos a hacer un pequeñísimo corte que vamos a pasar un poquito de publicidad y después me gustaría que veamos contigo dos o tres temas que están relacionados con el tema de los encargados de edificios y su relación laboral, Jorge. ¿Cómo no, Jorge? Agradezco tu generosidad. No, por favor. Pequeño corte y ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, señores, estamos nuevamente al aire con nuestro invitado Jorge Resqui Pizarro. Jorge, ¿estás ahí? Sí, cómo no. Mira, vos sabés que una de las preocupaciones nos ha mandado, nos llamó Adriana de Villa del Parque. Una de las preguntas que nos hace, y que es un poco la problemática que muchas veces tienen muchos consorcistas, dice que en la vivienda del encargado vive el esposo, la señora, un par de hijos y la suegra. Ajá. ¿Puede vivir la suegra? En verdad, de acuerdo a la legislación, al convenio colectivo, esto no es posible. La vivienda está destinada para uso habitacional del encargado y su grupo familiar directo, primario. Es decir, si es un señor, su esposa y sus hijos, y si es una mujer, su esposo y sus hijos si los tiene. Y nadie más. A veces se da que por situaciones de tránsito alguien viene, visita y se queda un par de días. Nadie podría negar esta situación, sería hasta obtuso, pero la vivienda permanente para esos fines, para fines de utilización habitacional del encargado, es decir, de la persona contratada al cual se le otorga la vivienda durante el periodo de contratación y de su grupo familiar primario. Bueno, hasta en este caso agrega que hay un colchón en la sala de la baulera, que es habitual, yo te digo que me ha tocado a veces y uno se encuentra con sorpresa. En la sala de baulera un colchón que evidentemente digamos está destinado a los huéspedes. Está destinado a los huéspedes, ¿no? A ver, entonces, ¿qué debería hacer el consorcio? Intimar al trabajador a que retire ese objeto del lugar y explicarle porque lo debería saber, y para eso también tiene su sindicato que lo asesora al respecto, decirle que cumpla con la normativa, así como el consorcio debe cumplir con toda la normativa laboral con respecto a ese trabajador. Lamentablemente los consorcios a veces son dejados, bueno, sabemos que en la problemática consorcial los consorcistas suelen hacer vistas gordas y sabes que meterse con el encargado muchas veces es complicado, y la función primordial del administrador también es incumplida, porque esa es tarea del administrador. Ningún consorcista individualmente debería darle indicaciones, no puede darle indicaciones a un trabajador. El que lo debe hacer es el representante de los condóminos, es decir, el administrador. Ese administrador está obligado por su función a poner las cosas en su lugar, y lo que le debería decir obviamente es que lo retire, y tampoco debería permitir de ninguna manera la utilización de espacios comunes con otros fines que no sean los destinados por ese espacio común. Muchas veces es de constatar esto, Jorge, porque vamos a suponer, uno va como administrador y le dice, ¿qué hace ese colchón ahí? Este consejo dice, no, y lo dejó la señora el quinto B, que mañana lo retira. Entonces, bueno, okay, mañana lo retira. Y observa, porque un par de propietarios dicen, bueno, pero la suegra vive ahí, y uno va y dice, no, en realidad viene a pasear. Digo, qué difícil que es de constatar eso. Yo digo, si viene a pasear, lo podrá hacer lo podrá hacer desde ya, por supuesto, por su libertad ambulatoria, y además podrá visitar a sus parientes, y nadie diría nada si pasa unos días en la habitación, en la vivienda del encargado, que sabemos de por sí que, bueno, a partir de la nueva legislación es un poco más amplia, pero en los viejos edificios, en los anteriores edificios, la mayoría lamentable vuelta en algunos casos en estado de hacinamiento, hay que reconocerlo. Uh-huh. Así que es muy difícil que pueda vivir mucha gente en esos lugares, pero bueno, si lo aceptan así será por algunos días. Si el administrador encuentra un objeto que no pertenece al consorcio en partes comunes, ya sea porque lo colocó el encargado o lo colocó un propietario, hay que intimar inmediatamente al retiro, y si no, lo retira del administrador. Esta es la verdad, las partes comunes tienen un destino determinado y hay que hacer cumplir ese destino. Hay mucha jurisprudencia, el año pasado, en el 2011, también la hubo, interesante, con respecto a los usos que se le dan a ciertos lugares, a ciertos espacios espacios comunes, de un edificio, en donde, por ejemplo, a una encargada se le permitió, digamos, se le consintió tácitamente la utilización de un espacio común, en donde ella después lo terminó cerrando, y lo hizo sala o habitación de estudio de su hijo o de sus hijos. Absolutamente. Cuando el consorcio reclama, finalmente la justicia le da la razón a la trabajadora, diciendo que, bueno, que hubo un consentimiento tácito, que por el tiempo transcurrido, eso pasó a ser también una dependencia más de la habitación del encargado. Pues hay que tener cuidado en estos puntos, porque a veces el trabajador, aun cuando lo haga de buena fe, haciéndolo de buena fe, cree que el consorcio lo está consintiendo, y con el tiempo, cuando viene el reclamo, el trabajador dice, bueno, estaba consentido esto, no me lo quiten. Y al fin y al cabo le dan la razón al trabajador, porque de alguna manera tiene. Si yo no hice nada durante tanto tiempo y permití que exista una sala común, cerrada para uso del trabajador y su familia, y bueno, en verdad, más allá de la normalidad, es cierto que eso se transforma en algo normal, y por lo tanto también es justo que el trabajador se lo reconozca ese derecho sobre esa superficie. Sí, pero ahora te voy a plantear dos temas relacionados específicamente con esto, Jorge. ¿Qué pasaría en el caso de que el trabajador, solicita al consorcio autorización para hacer una ampliación de su vivienda? Sí. Y frente a esto, y frente a esta solicitud, el trabajador se ofrece como para pagar él los materiales y pagar él la mano de obra. Después me gustaría que, una vez descrito toda la parte técnica que vos estás explicando también, hablemos de las responsabilidades, ¿no? Que me parece que es a donde apuntamos en estos alertas que debemos tener cuando pasan las cosas que pasan. Entonces, digo, el trabajador puede solicitar y el consorcio puede consentir y dar aprobación para que, digamos, el encargado pueda ampliar su vivienda. Jorge, vos lo sabés tanto mejor que yo. El sistema de propiedad horizontal dentro de los edificios, dentro de los inmuebles, se basa en una norma principal, más allá de la legislación de fondo, que es el reglamento de copropiedad de administración. Ese es el contrato regulatorio de la vida societaria dentro del consorcio. Si el reglamento establece que hay una unidad de portería o destinada a uso o habitación del portero, y la detalla perfectamente, esa es la unidad destinada. El trabajador puede solicitar muchas cosas. Obviamente, para poder ser consentido, deberá ser aprobado por una asamblea que va a tener que modificar ese reglamento, va a tener que hacer nuevos planos, es decir, modificar la estructura de la planta edilicia del inmueble, y de allí en adelante destinar otra porción más o una ampliación a esa unidad, si es que tiene posibilidades de hacerlo. Después que esto sea a cargo del trabajador, en una suerte de acuerdo interno, la mano de obra o los costos más de materiales, es otra cuestión. No se puede violar el reglamento. La única manera de consentir esto es por un acuerdo societario, es decir, por medio de una asamblea convocada al efecto, y en este caso, como corresponde a una norma estatutaria, porque tiene una carga patrimonial importante, debe ser aprobada por unanimidad de los propietarios. Es decir, en estas condiciones se podría dar. De otra forma, eso es casi imposible, porque lograr unanimidad en una asamblea para que aprueben una ampliación de la portería es casi imposible. No, yo la verdad que no lo he visto en ningún caso, además porque los edificios por lo general no tienen espacios tan generosos como para hacerlo. No, pero a veces sí tienen espacios en terrazas, digamos así. Ah, bueno, está bien, por fuera no tan cercana, sí, en algunos casos si la portería está, la unidad de vivienda está en cercana a la terraza o lindante con la terraza, ahí es posible. Sinceramente yo no lo he visto nunca me han convocado para estudiar este tema. Sí he visto cuestiones de hecho, muchísimas cuestiones de hecho, donde el avance del trabajador y una especie de consentimiento tácito de los propietarios hizo que la vivienda se ampliara de hecho. Pero bueno, son situaciones de facto, obviamente. Claro, sí, sí, o patios, que esto sí es habitual de encontrar. Por supuesto que no estamos haciendo un juicio valorativo de esto. Por supuesto que el trabajador, al encontrarse en un espacio de 4x4 donde ve un poco de patio que puede avanzar razonablemente, avanza. Con lo cual, una de las construcciones que más se ven, Jorge, es el avance sobre los patios en planta baja, donde empiezan haciendo un toldo rígido y después le ponen una lona, y después de la lona que lo recubre le levantan con ladrillo hueco, cuando te querés acordar de la habitación de la losa ahí, ¿no? Seguro. Ahora, ¿qué debe hacer, empezando a ver la responsabilidad de Jorge, qué debe hacer un administrador nuevo que ingresa y se encuentra con esa irregularidad? ¿Debe blanquearlo? ¿Qué debe hacer? Lo primero que debe hacer, en todo caso, es para palpar un poco la situación del consorcio, convocar una asamblea y tratar de analizar el tema. Si ve que no hay voluntad de modificación del reglamento, es decir, de la estructura de la planta edilicia, lo que tiene que hacer es intimar al trabajador a que desande lo andado. Ahora veremos después. ¿Sabes si eso es imposible, Jorge? Si termina esto en la justicia, quería decir, Jorge. Veremos después el tiempo transcurrido, si bien el tiempo no implica que dé derechos, pero sí es cierto que si el trabajador lo hizo y esto se ha mantenido durante mucho tiempo, hay una suerte de consentimiento tácito, porque nadie puede decir que no lo vio, que en alguna hora clandestina. Está claro que la gente lo ha visto y de alguna manera lo ha consentido, han pasado otras administraciones y también han hecho la vista gorda o en verdad lo avalaron esto oficialmente. Yo digo, hay que ser cuidadosos en eso. Yo, administrador, si tomo un edificio de estas condiciones, lo primero que hago es llamar a una asamblea y, entre otros temas, entre los principales, trato esta cuestión para ver qué dice la gente. Si la gente no le molesta, bueno, mientras no se incumplan cuestiones de seguridad, medidas de salubridad del edificio, bueno, lo dejaré, otra cosa no me queda. Bueno, el mismo caso sería para el administrador, nos olvidamos un poquitito de lo que estábamos hablando, el mismo caso sería para el caso de que encuentre, digamos, balcones con cerramiento, balcones techados, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que sería lo mismo. Yo lo que haría es, señores, acá hay una serie de irregularidades, ¿están de acuerdo ustedes en hacer un relevamiento general e intimar de por igual, sin ningún tipo de discriminación, a los propietarios que avanzaron sobre partes comunes? Si eres el encargado, también tenés que denunciar. No, sin ninguna duda. Bueno, la ley 3254, bueno, se regula... Pero eso es de obras nuevas. Eso es de obras nuevas. Lo nuevo a partir de la ley debe ser obligatoriamente, es una obligación, no es una facultad, es una obligación del administrador, es una carga para el administrador, denunciarla. En lo anterior, yo creo que, obviamente, me pongo en la piel del administrador, me pongo en tu posición y digo, no me voy a granjear el odio de todos los propietarios cuando ingreso al edificio, de una buena parte de los propietarios, porque es cierto que la propiedad horizontal se suele infringir normas. Cuando son menores y no generan ningún tipo de inseguridad, de daño, o no hay expectativa de daño hacia otros o hacia otros propietarios o hacia partes comunes, yo digo, bueno, a ver, se entiende. Ahora, el tema es cuando implican flagrantes violaciones al reglamento y aprovechamiento, porque cuando vos tomás un patio que es de uso exclusivo tuyo, de propiedad común, pero lo techás, lo cerrás, armás una habitación, amplias una cocina sobre, ya la cuestión se modifica, y ahí yo creo que ahí es más avivada del propietario, que gana metros cuadrados, aunque no lo pueda reflejar en una escritura, para el día de la posterior venta diga, bueno, mire, está bien, no lo puedo regularizar, pero es cierto que acá tengo, en vez de 80, tengo 120 metros cuadrados, y eso también se hace valer en las ventas. Es todo un sistema que, cuando se entra a degenerar, produce conflicto, la verdad que produce mucho conflicto. Hay que apelar a la responsabilidad, igual que la apertura de ventanas en medianera. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el abuso y con el ansia de no solamente mayor confort, sino también de algún tipo de lucro, algún fin de lucro para el día de la posterior venta. Esto tiene que ver también con la fisonomía, la estructura de personalidad que tenemos los argentinos, por lo menos una buena parte de los porteños, ¿cierto? Y además en una capital donde cada vez es más escaso el espacio físico que hay, con lo cual la gente busca de avanzar en... Donde cada vez es menor la posibilidad de cierto, de tener confort, porque hay menos metros cuadrados disponibles, y además donde el metro cuadrado aumenta exponencialmente año a año. hay que tener en cuenta eso. Derivado de esto, no me gustaría dejar así, es el tema de las responsabilidades y de los eventuales daños que puede tener tanto el consorcio como el administrador. Digo esto porque vamos a suponer el encargado, el consorcio no le habilitó el tema de la ampliación de la vivienda, pero el encargado ya lo hizo hace tiempo, dice, bueno, déjalo, no va a pasar nada, que continúen así, total, ¿qué va a pasar? Y resulta que pasa un accidente porque el hijo menor que está durmiendo en esa habitación ampliada le hicieron una conexión eléctrica, digamos, deficitaria y este niño tiene un grave accidente. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, ahí se va a tiene el consorcio, sí, no, el trabajador, el administrador. Se va a crear un debate jurídico interesante donde yo creo que la responsabilidad primaria está por de parte de quien ha infringido la norma y ha hecho esa construcción sin haber tomado todos los recaudos, aunque no podríamos dejar de analizar y ver que la responsabilidad del guardián, del dueño guardián del edificio, en este caso del consorcio, también puede darse, porque tampoco debería haber permitido una construcción sin cumplir con la, aún cuando sea antirreglamentaria, sin cumplir con las mínimas reglas del arte de la construcción, ¿no es cierto? Y no haber tomado las seguridades y los recaudos necesarios. La primaria me parece que es de quien hizo la obra en este caso. Pero y eventualmente podría caber responsabilidad del consorcio por no haber velado por la seguridad, atento que es el dueño del espacio, ¿no es cierto? Vos sabés que cuando entramos a hablar de responsabilidades, Jorge, muchas veces es difícil de dirimir, porque suele suceder que el encargado del edificio de enfrente, que entiende algo de electricidad, le dio una mano, entonces le ayudó, y después dilucidar quién es el profesional actuante. En general no hay un profesional actuante, convengamos que ese tipo muchas veces de ampliaciones se hace en colaboración con otro, compañero que le dan una mano, ¿no? Seguro en ese sentido, digamos, es muy difícil de poder dirimir de quién es la responsabilidad profesional. Por eso, Jorge, volvemos al principio de lo que estábamos hablando. Acá el consorcio tiene que ser muy activo. Inmediatamente tiene que intimar al trabajador a que vuelva atrás en la construcción y eventualmente, si no lo quiere hacer, esto implicaría un incumplimiento en la relación laboral, un abuso y, por lo tanto, también la posibilidad del distracto laboral y el ejercicio de acciones civiles eventualmente para que la construcción vuelva a su estado natural original, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, sería, perdón, ¿no? Pero sí, sería un atenuante que, por ejemplo, el consorcio del administrador puedan chequear con un profesional el tipo de construcción que se hizo, colocar, digamos, las llaves térmicas o los disyuntores correspondientes. Es decir, ¿había algún atenuante en el caso de que el consorcio haya metido la mano entre comillas? Yo creo que, había un atenuante en cuanto a las consecuencias. Uh-huh. Es más difícil que se produzcan hechos luctuosos o hechos dañosos. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la responsabilidad posterior, es más clara o más patente, porque el consorcio de esta manera lo consintió, lo avaló y hasta lo supervisó, ¿me entendés? Así que hay que tener cuidado con está eso. Está bien, pero estás achicando el riesgo de alguna manera. Sí, achico el riesgo por las eventualidades, pero me meto en la responsabilidad de lleno, porque ahí nadie me va a poder decir, pero si usted no lo, usted no puede desconocer la situación en que se encuentra porque usted mismo lo supervisó o usted mismo contrató el personal para que se realice esa tarea, aun cuando no me expresó la voluntad manifiesta de autorizarme. Hasta podría alguno entender, bueno, esto es una autorización tácita, si me están dando la posibilidad de que me realicen o me supervisen la obra, ¿cuánto más puedo entender yo que en verdad me la están aprobando? Es un tema riesgoso. Yo diría que en todos estos casos tienen que decir los propietarios, y si me consultan y tengo que emitir opinión, diría, señores, remitámonos a lo que tenemos y hagamos lo más confortable que podamos la habitación, el espacio destinado, porque yo he entrado a muchísimas porterías donde, además de ser chico el ambiente, está en estado deplorable, y no por culpa del trabajador, sino por falta de mantenimiento del consorcio. No nos olvidemos que esos espacios, en esos espacios tiene obligación el consorcio de mantenerlos, de conocer el estado, de verificarlo y además de mantenerlos. Y yo veo encargados que, aun cuando se han quejado, viven en situación de verdadera promiscuidad por el estado donde se encuentra la habitación, la vivienda. Sí. Y en esto el consorcio tiene toda la responsabilidad. Jorge, se me viene a la memoria, recordarás que fue público un caso, creo que fue en Villa del Parque o algún sector aledaño, donde a consecuencia de una de un problema de mal funcionamiento del calefón, creo que fue una estufa, fallecieron una serie de familiares del encargado que estaban viviendo, entre comillas, transitoriamente ahí, ¿no? Sí. Creo que era algo de 4, 5, 6 personas, sí. Con lo cual recuerdo que se había planteado una situación, digamos, acá ya hay un tema penal, ¿no? Hay un montón de muertes en el medio, con lo cual, fíjate vos el riesgo que muchas veces asume tanto el consorcio como el administrador por hacer la del avestruz, de meter la cabeza bajo la tierra y no tomar el tema como corresponde. Fíjate vos el terrible lío, tanto penal como civil, al que se ven sometidos justamente por estas situaciones, que en general dicen, no pasa nada. Yo siempre digo, no pasa nada hasta que pasa. Cuando pasa, digamos, ahí la gente se agarra la cabeza, que lamentablemente ya es tarde. Si se pone en riesgo la vida de la gente, más allá de que esté bien o mal ocupada la vivienda, evidentemente quien es el dueño o guardián de la cosa asume responsabilidades, porque el trabajador puede tener en exceso gente dentro de su departamento porque no es el grupo familiar directo, pero eso no implica que tenga que morir por asfixia. Esto, claro, ahí hay responsabilidad, porque si no mueren los visitantes, muere también el trabajador en cualquier momento, o su familia directa. A ver, ahí hay una responsabilidad directa una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad civil clara del consorcio en cuanto a no haber mantenido en situación normal, adecuada, las instalaciones de vivienda del portero, a no ser que en verdad se generó algo imprevisible, un hecho fortuito o un caso de fuerza mayor que debió haber sido denunciado en su momento por el encargado y bueno, sucedió la desgracia. Pero la responsabilidad primitiva, primigenia, es del encargado, más allá, de por los hechos del consorcio, más allá de que el encargado haya decidido invitar a terceros a vivir aún transitoriamente en esa vivienda. Jorge, hemos abordado, nos quedan todavía algunos minutos como para ir cerrando esta charla contigo, y toca un poco, o roza, mejor dicho, el tema de los contratistas y de, digamos, haciendo mención a este libro nuevo de registro de el ingreso de proveedores, el nuevo libro obligatorio que ya gestionó mucha gente que tiene que estar en los consorcios. Hablando específicamente de, ¿no es cierto?, de la responsabilidad del contratista, y que muchas veces convengamos que los consorcios contratan gente en negro, literalmente, como para que salga un poco más barato. Para abaratar costos. ¿Qué pasaría en este caso, no? Si el contratista no está regularizado, si el contratista no tiene los seguros correspondientes, hablando de estos accidentes que estábamos hablando recién, ¿qué responsabilidad le cabe tanto al contratista como al consorcio? Al consorcio toda, desde ya. Al contratista, si ha practicado aún, cuando lo haya hecho de manera informal, el trabajo, la responsabilidad por su buen servicio o por su buena obra, va a ser compartida. Seguramente se puede demostrar que ha habido un incumplimiento o una mala praxis por parte del contratista. Obviamente que cuando hablamos de personas que no se encuentran regularizadas, estamos hablando formalmente, quiero decir, en cuanto a la formalidad de trabajo o de contratación, hablamos del riesgo de que el consorcio, si bien aun cuando sea condenado no en toda su extensión, en la reparación, no pueda el damnificado hacerse de la indemnización por parte de la porción que corresponde al contratista informal, y por lo tanto va a ir hacia el consorcio. Esto es claro, porque por lo general, en este caso, la responsabilidad va a ser solidaria, va a ser de ambas partes. Entonces, por lo tanto, de ambos demandados. Por lo tanto, no va a poder cobrar de un lado y va a cobrar todo el consorcio. Por eso es muy bueno esto de formalizar las relaciones dentro del consorcio, por la tranquilidad de quienes realizan la tarea, por la responsabilidad que va diluyendo el consorcio en gran parte, y porque además se normaliza un poco el régimen de contratación. En esto la 3254 creo que ha sido muy sabia, evita mayores conflictos, aunque encarezca, ¿verdad? Cuando hablamos de encarecimiento, hablamos de lo que existe en el mundo desarrollado, del cual tanto nosotros nos llenamos la boca. En el mundo desarrollado las cuestiones son, en el 99% de los casos, formales. Nadie se imagina realizar una tarea tan importante como la reparación eléctrica de gas o de cualquier otro fluido dentro de un consorcio sin que lo hagan personas idóneas y formalmente establecida. La realidad, Jorge, es que más allá de la 3254 que ha puesto sobre el tapete esto, me parece que no amerita las críticas de las que hablábamos al inicio del programa, no amerita las críticas de algunas asociaciones de administradores que hablan de que la 3254 ha sido, digamos, responsable de incrementos. Por supuesto que sí, pero convengamos de que también es cierto de que AFIP también en algún punto exige que estén las normativas como corresponde. No, y ANSES exactamente lo mismo. Y si tenemos en cuenta los riesgos que corre el consorcio respecto de todo esto que estábamos hablando recién, es como un círculo donde la 3254 es, me parece, un ingrediente más frente a todo esto, que lo que hace es poner en claro que es el administrador quien debe cumplimentar esa normativa. Entonces, pone en cabeza del administrador la responsabilidad. Y yo te quiero decir unas cosas que ya ponemos algo, un tema que ya lo hemos hablado muchísimas veces, tanto al aire como parte personalmente. La ley no preocupa, obviamente en algunos casos lo contemplará, lo incumbirá, genera mayores costos. Los mayores costos han sido generados por disposiciones del órgano administrativo. La ley no tenía esa intención. A ver, si formalizar en cumplimiento de un artículo de ley las relaciones de contratación dentro de un consorcio, que al fin y al cabo sirven para transparentarlas y por lo tanto hacerlas un poco más baratas si se quiere, pero si formalizar implica algún costo mayor, yo creo que nadie podría estar en contra de esto, ni los contratistas, ni los consorcistas, ni los administradores. Lo que se quiere hacer es utilizar este elemento como una suerte de ariete para salir a pegarle a la ley, pero la ley en eso favorece, no genera ningún tipo de conflicto. ¿Cuál sería la idea? ¿Hacer las cosas en negro para que nos salgan más barato? Claro, y bueno, después, ¿cómo hacemos? Claro, dicho de otra manera, es esto, es decir, como ahora nos obligan a que todo sea en blanco, aumentan los costos, con lo cual joróbense por haber apoyado el 354. No es el método y el razonamiento correcto de la situación. No, si siempre debía haber sido en blanco, claro, y no se claro, hizo en blanco, señores, claro, ahora van a tener, digamos, el control por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, desde ya que sí, porque no te olvides que muchas de las actividades de contratistas que estamos hablando dentro del marco de los consorcios son actividades que además deberían, lo tienen en la legislación y deberían tener el control del Estado, porque hay registros para poder realizar la actividad, matrículas dadas, quiero decir, no cualquiera puede hacer esa actividad. Ah, bueno, pero si vamos por el lado de la informalidad, evidentemente puede que sea más barato, yo te digo que siempre termina siendo más caro, y además muchísimo menos transparente. ¿Cómo cotejás vos, cómo podés comparar costos si estás hablando de alguien que tiene una organización o una actividad unipersonal formal, con los costos que eso significa, contra alguien que no lo tiene? Es imposible comparar costos. Jorge, no quisiera dejar pasar por alto, sin enfocar, sin iluminar esta picardía que tienen algunos colegas, en el sentido de que la estrategia política es: tiremos abajo la 3254, tiremos abajo la 941 y vamos por el colegio público. Esa es la verdad, hay que decirle a tu audiencia que la 3254 reafirmó el concepto de control mínimo que tenía la 941, e implicó una regulación parcial, pero regulación al fin importante de la actividad, y esto va de bruces contra la intención, contra la intentona previa de estas organizaciones de las que hablábamos al principio, de generar un colegio antes de una carrera, antes de una profesión seria y responsable, de armar un colegio, que al fin y al cabo es una suerte de coto de casa, que obviamente no puede coexistir con una ley regulatoria de esta manera. Entonces, por lo tanto, lo que queremos es voltear una ley para lograr finalmente el colegio. Yo vuelvo a instar a las autoridades de estas asociaciones, a los socios mismos, señores, preocúpense por jerarquizar una profesión que cada vez es más importante en las ciudades grandes como Buenos Aires. Debe ser una de las tres o cuatro actividades, hoy no profesión, pero sí actividad, de las más importantes. Profesionalícenla, háganla responsable, háganla seria. Quien la ejerza deberá tener no solamente el control, sino también obligaciones, responsabilidades y muchos derechos, como corresponde, bien pago, bien remunerada esa actividad, porque de esa manera van a generar verdaderamente profesionales de alto nivel. En vez de ir por ese camino, van por el camino de armar algo que, como digo siempre, es el final del recorrido. Jorge, el final del recorrido. Se nos acaba el tiempo. Fíjate que hemos terminado la hora, la hora de programa, como empezamos al inicio, la responsabilidad que tienen muchas veces las instituciones de bregar realmente por una profesionalización en nuestra gestión y no argumentar y no bombardear la 354941 con el objetivo de tirarla abajo y armar un colegio público de administradores. Pero si te parece, te voy a comprometer. Me parece que esto da como para que algún día podamos armar una mesa redonda de trabajo acá en la radio y poder discutir realmente qué es lo que ha pasado con la 941, con la 354, por supuesto, con el punto de vista de cada uno. Jorge, te agradezco muchísimo Nosotros. Como siempre, te agradezco la gentileza y te mando un abrazo grande y espero que nos encontremos a charlar café de por medio. Al contrario, te mando un abrazo grande, Jorge, muchísimas gracias. Y a nuestro querido oyente le decimos que nos esperen. Vamos a entrar ya en la segunda hora del programa, 4372-2841, 4372-3061. Hacemos un pequeñísimo corte, escuchamos las noticias de nuestra queridísima radio AM 1010 Onda Latina.